Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y estamos comenzando aquí una sesión más de Radio Zurich Sessions. Estamos transmitiendo desde Zurich. Y bueno, vamos a empezar rápidamente con algo de la label Cosmo Records de Marruecos. En el programa pasado puse alguna canción de este vinil y al terminar solamente le di vuelta y descubrí esta canción que no la conocía, pero bueno, entonces se me hizo muy padre y entonces dije, vamos a empezar en el siguiente programa con esto que está titulado We Come in Peace de Jess In. Recuerda, estás en Radio Zurich Sessions y comenzamos. Y bueno, pues vamos a seguir intentando poner algunas de los vinils que tengo, que están un poco minimal. Y la siguiente canción es algo de El Señor Villalobos, algo que fue grabado por ahí del 2010 en Istanbul. Y es un remix que hizo para Insular Kimene. Y está muy padre este vinil porque son dos 12-inch y son dos remixes del Villalobos. Y uno es como un single side y tiene un arte muy bonito el vinil. Entonces vamos a poner esto por aquí. Y esto es Villalobos.

Y bueno, eso fue Ricardo Villalobos, que parece ser que no sabe producir canciones cortas. Todas sus producciones son por encima de los 8 minutos fácilmente. Y bueno, estamos aquí en Radio Zurich Sessions y a continuación vamos a poner algo de Radko Müller, mejor conocido como Isole. Y bueno, él es originario de Frankfurt y muy chistoso porque sus papás le regalaron en una Navidad un piano y pues parece que desde ahí empezó a producir música. Y entonces por ahí a mediados de los 90s conoció el estilo de música que se llama Electronic Body Music. Y así fue descubriendo estilos diferentes, desde rock, música indie alternativa, y hasta que se metió por ahí con la escena electrónica. Y bueno, la siguiente canción ni siquiera necesita nombrarla por su nombre porque es algo de lo más famoso que ha hecho él, y esto es algo de 1998. Y bueno, aquí está Isole. Thank you. Y bueno, ahí fue esto de Isole. El año pasado tuve la oportunidad de verlo en un festival en Polonia, en un festival que se llama Garbage. Y Isole salió por ahí de las 12 de la noche en lo que se podría decir que era uno de los main floors. Y bueno, creo que mucha gente no lo conoce y algunos estaban un poco como no sabían así como qué onda, por qué estaba tocando así cosas tan experimentalonas. Y pero bueno, Isole puede hacer lo que quiera cuando él toca, porque Isole es naturalmente Isole, es una institución. Y era bien chistoso porque de repente a mitad de su set tocaba así súper despacio, súper súper bajito, y bueno, el sound system que tenían era increíble. Y bueno, a mí me encantó las cosas que hizo, pero bueno, parece que no para todos era como del agrado, no era como a la hora que debería de haber tocado, pero bueno. La verdad es que Isole puede hacer lo que él quiera. Y bueno, vamos a seguir con algo más de este mismo estilo. Y ahora regresamos con otra vez algo de Villalobos, pero esta vez un remix que hizo para Isole. Seguimos aquí en Radio Zurich Sessions. Thank you. Y bueno, ahí quedaron 15 minutos más de Ricardo Villalobos. Y bueno, de hecho, no fue algo premeditado. No quise hacer esta vez un programa dedicado a Ricardo Villalobos. Pero bueno, cuando uno va poniendo los música aquí y acá, entonces, bueno, dije, ¿por qué no? Y bueno, les cuento, la última vez que vi a Villalobos fue en Ibiza, en uno de estos clubs famosos, en el Amnesia, y salió a tocar por ahí de las, que habrá sido unas 4:30 de la mañana, algo así. Y antes él estaba tocando Sonia Munier, entonces Sonia Munier estaba reventando el dance floor y estaba tocando más o menos un minimal techno, un poco, no sé, así como un poco ponchadón, así un poco rápido, clásico como toca ella, ¿no? Normalmente. Y de repente salió el Villalobos y empezó mucho más lento, pero con una música increíble. Y bueno, no, ¿qué más les puedo decir? De verdad era muy muy increíble la música que él tocó. Y bueno, pues vamos a despedirnos aquí con la siguiente canción de Ricardo Villalobos. Este es de uno de sus álbumes más famosos, que se llama Alcachofa, que salió es una producción del 2003. Y chistoso es también que este vinil lo encontré en una tienda de vinils, en un mercado en Chatuchak, en Bangkok, en Tailandia. Y bueno, yo siempre quise este álbum, y bueno, porque en Tailandia, ¿no? Pero bueno, allá lo encontré, y bueno, ahora está aquí conmigo. Y bueno, es un vinil, son tres viniles, y bueno, ya la gente ha pagado por este vinil hasta 136 euros, y la media es por ahí de los 87 euros, entonces ya se está poniendo un poco raro. Y bueno, también quiero decirles que es uno de los álbums que la primera vez que uno lo escucha es un poco difícil, pero con el tiempo le va agarrando uno más y más sabor. Y bueno, ahora a mí me encanta. Y bueno, aquí vamos a poner algo de Alcachofa, y esto está titulado La Raja, y con esto nos despedimos. Recuerda, estás en Radio Zurich Sessions, y chequen por ahí la página de radioamigos.org. Ahí pueden encontrar los programas de las sesiones pasadas también, e igual como de los otros programas que también que tienen en la programación. Mi nombre es Carlos y les mando un saludo a los que me estén escuchando por ahí. Saludos a la Ciudad de México desde Zurich. Hasta la próxima. Game of Thrones. Thank you. easily.